Hola, muy buenos días a todos. Les agradecemos su asistencia a este evento, el cual esperamos que sea de todo su interés y que de aquí puedan salir unas grandes participaciones, tanto de los ponentes como de ustedes. La forma en la que vamos a trabajar, les vamos a dar a los ponentes la palabra para que puedan hacer la exposición, y si ustedes gustan, al final de estas exposiciones vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para que ustedes puedan también participar y exista la dinámica un poquito más activa entre los dos. Entonces, me voy a permitir presentar a los ponentes. El doctor que va a empezar es el doctor Carlos María Pelayo Moya. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestro en Derecho por la Universidad del Norte de Notre Dame en Estados Unidos de América, con mención honorífica magna cum laude. En 2006 recibió la beca Rómulo Gallegos para laborar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Posteriormente se desempeñó como abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. En 2009 trabajó como abogado del Centro por la Justicia y Derecho Internacional, en donde litigó casos ante el sistema interamericano. Asimismo, ha participado de forma independiente como litigante en la Corte Interamericana y en la actualidad es doctor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y en la Maestría de Derechos Humanos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Bueno, le agradecemos al doctor que se encuentra aquí y le damos la palabra. Muchas gracias. No sé. Oye, ahora sí. Muchas gracias, doctor Oshanga. Lo primero es que quisiera agradecer a los organizadores de esta serie de conferencias y jornadas, al doctor Carlos Humberto Reyes, al doctor Guillermo Estrada Dan y al doctor Juan de Dios Gutiérrez Bailón. Yo trataré de dividir mi exposición de alrededor de unos 20 minutos en tres bloques. El primer bloque sería una introducción al momento que vivimos en el derecho internacional, haciendo un poco de recuento de lo que ha ocurrido en los últimos 70 años, pero muy brevemente. En un segundo momento me gustaría abordar el tema propiamente dicho de la exposición o de la conferencia, que es precisamente las cláusulas de apertura constitucionales, y por último me referiré brevemente al caso mexicano sobre el cual el doctor Rodrigo Brito hablará con más calma, con más holgura. Bueno, a manera de introducción, tenemos que recordar qué pasó hace 70 años y por qué ese ciclo de conferencias se están organizando. El 24 de octubre de 1945 se crea y entra en funciones formalmente lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y esto da pie a que nazca una nueva comunidad internacional. Esta comunidad internacional nueva, pues, en alguna forma se levanta de las cenizas que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Si recuerdan, la organización que precede a las Naciones Unidas era la Sociedad de las Naciones, y fue una sociedad que realmente no tuvo o no alcanzó ninguno de los propósitos para los cuales fue creada. Fue una sociedad y fue una organización que no pudo impedir que surgiera y se desarrollara y explotara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando nace la ONU, se trata de crear una sociedad internacional, en primer lugar, menos indiferente a lo que pasaba en otras naciones, y también interesada en establecer parámetros de actuación para otros estados, con el fin de, en principio, proteger sus propios intereses. Era la intención primaria de esa organización, que no ocurriera lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo que no se desarrollaran procesos similares a los que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, hasta aquí esto es lo que han ustedes visto en la clase de Derecho Internacional Público. Pero a la par de esos procesos internacionales, surgen procesos internacionales que específicamente se van a tratar o se van a referir al derecho internacional de los derechos humanos. El gran momento de los, de los derechos humanos a nivel internacional se da en 1948, cuando es aprobada en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fue el primer instrumento que recogió una gran cantidad de derechos, no solo civiles y políticos, sino también derechos económicos, sociales y culturales, y en donde realmente se empezó a hablar de que los derechos no eran un monopolio exclusivo de los estados. Porque hasta ese momento, todo el discurso en torno a los derechos constitucionales se había planteado a partir de lo que era el Estado-Nación. Pero ese monopolio o esa esfera la rompe la Declaración Universal. Y la Declaración Universal es por eso que es un instrumento que se ha incorporado en muchas constituciones como una norma suprema. Incluso dentro de estos bloques de constitucionalidad de varios países se incluye la Declaración Universal, a pesar de que es una declaración y no un tratado. Y bueno, a la par de este proceso internacional que inicia en materia de derechos humanos con la Declaración Universal, también tenemos que hay otros procesos andando en materia de derechos humanos. En ese sentido tenemos, por ejemplo, que también en la etapa de la posguerra se empiezan a plantear varios países el idear nuevas formas de hacer derecho constitucional, nuevos textos constitucionales y nuevas formas para que esos textos constitucionales puedan ser defendidos e incluso reclamados ante tribunales. Básicamente lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial en materia de derecho constitucional es lo que muchos autores les llaman neoconstitucionalismo, que es esta teoría de estas corrientes de nuevas constituciones que surgieron en Europa sobre todo y que propugnan por una cantidad amplia de derechos pero también mecanismos para que puedan ser exigibles. Entonces tenemos estos dos procesos que van a la par y que van creciendo. De alguna u otra forma en México participamos en uno que es el internacional, participamos por ejemplo votando la Declaración Universal, hemos suscrito muchos pactos de Naciones Unidas, incluso también pues hemos ido adaptando nuestra Constitución a algunas de las ideas de este neoconstitucionalismo. Pero también dentro de este enfoque, estas dos esferas, estas dos grandes esferas del derecho constitucional y el derecho internacional empiezan a tener choques o fricciones. De alguna u otra forma, en esta construcción de este orden internacional, las opiniones que se tienen sobre los derechos a veces pudieran no ser similares. Y bueno, eso es un punto que me gustaría tocar más adelante. Dentro de estos procesos que les comento de desarrollo del derecho internacional dentro del marco de las Naciones Unidas, está el proceso inevitable de globalización. Y este proceso inevitable de globalización, pues tiene aspectos buenos y malos. Dentro de los aspectos no tan buenos que tiene este proceso inevitable de globalización, es que en la actualidad las funciones o muchas de las funciones que estaban reservadas exclusivamente a los Estados-Nación, como podrían ser el manejo de su deuda, el manejo de su moneda, de muchas cuestiones que tienen que ver con el mercado cambiario, pues no son reguladas precisamente de forma absolutamente soberana, porque fueron surgiendo instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que empezaron a regular las economías nacionales. Y también tenemos que dentro o a nivel regional también tenemos otros organismos internacionales que también regulan la actividad económica de los estados. Entonces estas instituciones internacionales pues también dentro de este entorno de la globalización también nos plantean preguntas como qué tan democráticos son estas instituciones, qué tanto es bueno participar, o si las recetas amargas que a veces nos recetan para cumplir con las obligaciones que nos plantean son realmente aceptables. Les comento esto porque en la globalización estos procesos económicos son complementados por los procesos en materia de derechos humanos. Y bueno, así tenemos que, por ejemplo, esa canción que suena ahí afuera, de Pharrell Williams, pues no solo se oye, no solo se oye en México, sino que realmente uno en cualquier momento puede acceder al internet y cualquier persona en cualquier parte del mundo la puede oír, o incluso podría oír cualquier persona esta conferencia si se transmitiera vía web, que bueno, creo que tendría más audiencia para el Windows. Pero lo que les quiero decir es que hay procesos de globalización que no solo se reflejan en la cuestión de los derechos humanos, que podría ser, digamos, algo que estamos estudiando en esta conferencia, sino también se refleja en todos los aspectos de la vida, desde las cuestiones de la cultura pop, hasta cómo venimos vestidos, hasta de qué marca es el celular que traen. Y todo esto necesariamente tiene impacto también en el derecho y en los derechos humanos. Todo este escenario, este primer escenario en donde estamos ante un proceso de globalización muy acelerado, pues indica que va a haber transformaciones en la forma en la que vamos a estudiar el derecho en los próximos años, y no solamente en materia de derechos humanos, sino que el derecho internacional va a empezar a permear, o tiene que permear, porque ya lo hace en la vida diaria, los planes de estudio. Entonces, en algún momento se tendrán que empezar a estudiar más detenidamente estos organismos, y también tendrán ustedes que especializarse en, si piensan trabajar en el sector privado, tendrán que especializarse también en comercio internacional, y creo que una de las siguientes conferencias tratará de eso. Entonces, en resumen, en este primer bloque tenemos un orden internacional que se ha consolidado desde los últimos 70 años y que cada vez más está influyendo la vida de las personas a nivel individual. Y esto tiene expresiones jurídicas concretas. Y eso no pasaba antes. Antes, dentro del modelo del derecho internacional del post-Westfalia, las relaciones del derecho internacional eran más que nada entre los países, no entre las personas. Pero ese derecho internacional ha trascendido ya las fronteras nacionales y ahora nos está involucrando ahora también como individuos. Y ese es un cambio fundamental. Y es por eso que a lo mejor muchos de los libros de texto que tenemos en derecho internacional público pues no son de los más actuales, porque los libros de texto que ustedes leen, la mayoría, me imagino, de derecho internacional público, pues hablan de un derecho internacional público de las organizaciones y del derecho internacional público tradicional, pero no de este derecho internacional público que está permeando ya diferentes ámbitos de la vida diaria, y que incluso las distinciones entre ese derecho internacional público y privado se están diluyendo. Ahora, tenemos este escenario, pero también tenemos que, dentro de estas preocupaciones en torno a la globalización, o este malestar en torno a la globalización, como dijera Stiglitz, tenemos también que hay un lado amable o positivo, e incluso a veces para los estados-nación incómodo, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Así tenemos que hay dos grandes sistemas de derechos humanos. Por una parte, el sistema que nace en Naciones Unidas, que se le llama el Sistema Universal de Derechos Humanos, y por otra parte tenemos en algunas regiones sistemas, vale la redundancia, regionales, que solo competen a ciertos países en ciertas regiones. Entonces tenemos que a la par del sistema de Naciones Unidas, nosotros formamos parte de un sistema interamericano de derechos humanos, que está fundado básicamente en la OEA. Y tenemos también que en otras regiones hay otros sistemas, como el sistema europeo o incluso el sistema africano, que hace poco la Corte Africana ha dictado sus primeras sentencias. Entre estos sistemas hay relación, hay diálogo, hay incluso la intención de compartir experiencias y también hay visiones distintas de los derechos. Y esta, y digamos, toda esta evolución del derecho internacional de los derechos humanos pasa por tres etapas básicas. Una es la creación de instrumentos internacionales, otra es la creación de instituciones que puedan darle sentido a esas normas internacionales. Por ejemplo, el sistema interamericano, se creó la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y luego pasamos a la interpretación de esos derechos por parte de estos organismos, que sería, en el caso de la Corte Interamericana, su jurisprudencia. Entonces, estos tres procesos los vemos repetirse una y otra vez a distintos niveles en estas organizaciones, porque tenemos que constantemente están creando nuevos tratados internacionales, nuevas instituciones y también nuevos criterios en materia de derechos humanos. Y esta dinámica del derecho internacional en materia de derechos humanos contrasta mucho con las visiones estáticas que nosotros hemos tenido del derecho tradicionalmente. El derecho tradicionalmente ha sido concebido en nuestros sistemas romano y germánico como algo que se mueve muy lentamente. Si no, vean que muchos de los libros con los cuales se estudian todavía las facultades de derecho en México, pues son de 1940 y van en la edición 55, u otros son de 1950 y van en la edición 43, etcétera, ¿no? Y ustedes ahí los pueden identificar fácilmente cuáles son. Esas visiones de derecho, del derecho que es casi inmutable, pues están, no está acorde con la realidad actual. Ya ahora un manual de derechos humanos se puede actualizar en 2 años o 3 años. E incluso aquí en la facultad hubo una iniciativa muy interesante. Hay un libro que es un manual de derecho internacional de los derechos humanos, y este manual es muy reciente. Y digamos que ustedes pueden ver ahí que el derecho internacional, pues es un derecho que no es estático, sino dinámico. Tanto así que para estar al día en lo que se discute en el derecho internacional de los derechos humanos, hay que ver lo que decidió ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una visión dinámica. Y eso también impacta mucho en la forma en que concebimos el derecho y estudiamos el derecho. Ahora, les comentaba que un punto importante dentro de toda esta retórica, de este panorama, era el hecho de que a veces las instituciones internacionales podrían tener puntos de vista divergentes respecto a lo que opinan las instituciones nacionales en materia de derechos humanos. Y eso puede ser a distintos niveles. Ustedes vieron que, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación no estuvieron muy de acuerdo con el relator en materia de tortura, Juan Méndez, cuando dijo que la tortura se aplicaba generalizada y sistemáticamente en México. Y bueno, realmente alguien que esté medianamente enterado sabe que eso sucede así. Y si no se ha documentado, pues gran parte de la responsabilidad es del gobierno. Pero lo hemos dicho mucho a nivel interno. Y se ha dicho en estos foros, en la academia, se ha dicho desde la sociedad civil, se ha dicho en distintos ámbitos de la vida nacional. Pero tiene que ser un relator de Naciones Unidas el que venga a sembrar el debate. Fíjense qué relevante es el derecho internacional en nuestros debates actuales de derechos humanos. Y fíjense que ni siquiera ya tenemos garantías individuales. Ahora hablamos de derechos humanos porque en la reforma de junio de 2011, en la Constitución, cuando se cambia el vocablo de garantías individuales, se intenta introducir esta visión internacionalista del derecho internacional. Ahora, ¿qué visión prevalece? ¿O cuál visión es la correcta? ¿Cuál visión es la correcta? Pudiera ser algo que pudiera prestarse a un debate académico. Pero ¿cuál visión prevalece? También tiene que ver con muchos dogmas y con muchas ideas preconcebidas respecto a lo que es el derecho constitucional. Y es aquí donde empieza a haber estos roces entre una esfera y otra del derecho. Porque dentro de los confines o entre la idea del derecho constitucional, la Constitución es la norma suprema. Y por encima de la Constitución no puede haber nada. Sin embargo, está el derecho internacional que desde una visión clásica del derecho internacional se puede también considerar que nada puede estar por encima del derecho internacional, porque el derecho internacional son compromisos adquiridos por los países y no pueden estar sujetos a discusión. E incluso Kelsen, que luego tanto se sataniza a Kelsen y le echan toda la culpa a Kelsen de que no, es que los juzgados no sirven y el amparo es muy lento e ineficaz, es culpa de Kelsen. Y pues el pobre Kelsen no tenía la culpa, hasta le echan la culpa del nazismo y él era de origen judío, pero bueno. Kelsen se queda en esa discusión, en su segunda versión de la teoría pura del derecho, se queda en esa discusión. ¿Qué hacer ante el derecho internacional y el derecho constitucional nacional? Y se queda en ese borde y realmente no resuelve la discusión Kelsen. Kelsen se queda en esa postura de, bueno, algo debe prevalecer. Y según donde te toque estar, y esto no, este no estoy citando a Kelsen, según donde te toque estar, pues va a ser la visión que uno va a tener del derecho. Si, por ejemplo, a uno le toca estar en un edificio que está en una dirección que se llama Pino Suárez 2 en el centro y por el Zócalo, y uno anda de toga negra ganando 300,000 pesos al mes, digo, si alguien es ministro, pues tal vez lo más probable es que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación piense que deba prevalecer la Constitución, porque ellos luego se asumen como tribunal constitucional. Pero si uno es juez de la Corte Interamericana y si gana para los viáticos, para el avión, gana mucho menos y tiene que estar yendo y viniendo a San José y aplica el derecho internacional, pues lo más probable es que piense que el derecho internacional debe prevalecer sobre el derecho interno. Pero esto nos lleva a una discusión de ¿a quién le van? ¿A la América o a los Pumas? Y yo sé que todos le debemos ir a los Pumas. O bueno, se supondría. Pero si no le van a los Pumas, está bien, porque es irrelevante. La cuestión es que esos conflictos entre derecho constitucional y derecho internacional son insalvables. Es como la discusión de a quién le van, si a la América o a los Pumas. Es insalvable, ¿no? No hay solución. Porque si cada uno se asume como superior al otro, pues no hay posibilidad de diálogo. Pero el hecho es que la Constitución es la norma suprema de un país y también el hecho es que se debe cumplir el derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí es el tope donde ha llegado el neoconstitucionalismo, porque dentro de las propias doctrinas neoconstitucionalistas no se le ha logrado dar, y esto está sujeto a debate, no se le ha logrado dar solución a esta gran interrogante. Entonces, la solución provisional que se ha hecho, una solución transitoria, es hacer que la Constitución tenga cabida para los tratados internacionales, o invitar a los tratados internacionales a formar parte de la Constitución. Y esas son precisamente las cláusulas de apertura. Y bueno, cláusulas de apertura en el derecho internacional, me refiero a estas cláusulas de apertura en materia de derechos humanos, porque muchas veces, y estos pueden ser procesos antidemocráticos, las constituciones nacionales se modifican para dar cabida al derecho internacional. Por ejemplo, ustedes revisen todo el proceso de reformas constitucionales que hubo para dar cabida al TLC, y ahí no fue nada democrático. Va el TLC y toda la Constitución se tuvo que adaptar a lo que era el TLC porque ya se había negociado. Y ahí, en ese momento histórico de México, pues no había mucho debate público entre partidos. Básicamente era un partido el que decidía, decidieron las negociaciones y decidieron cambiar la Constitución para que empatara. En otros procesos se va a referéndum y a veces el referéndum se pierde o a veces se puede ganar. Y muchos países europeos recientemente modificaron su Constitución para darle entrada al Tratado de Lisboa, que modifica y todavía hace más fuerte la Unión Europea. Y a veces se puede perder. Pero el problema con los derechos humanos es que es una cuestión dinámica. No solamente vamos a incorporar el texto del tratado como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también tenemos que incorporar o ir incorporando constantemente los criterios que se vayan dando en materia de derechos humanos, y tenemos que hacer que esos criterios se diriman o se discutan entre sí. Entonces, para vencer esta dicotomía de derecho internacional y derecho constitucional, y para incorporar a los tratados a la Constitución de una forma dinámica, se han ideado básicamente dos estrategias. Una estrategia sería colocar los tratados internacionales o ciertos tratados internacionales de derechos humanos al mismo nivel jerárquico de la Constitución. Y esa fue la respuesta que tuvo, por ejemplo, el constituyente argentino. En el artículo 75.22 de la Constitución de Argentina se dispone que ciertos tratados internacionales, incluyendo a la Declaración Universal, van a estar al mismo nivel de la Constitución. Y Constitución y tratados se interpretan de una manera armónica. Y a veces, el juez argentino o los jueces argentinos han dejado sin efecto ciertas medidas constitucionales que atentan contra derechos humanos. Dice, en interpretación conforme, elegimos aplicar esta interpretación que es la más favorable a la persona, pero interpretamos de conformidad. En nuestro caso, se optó por una cláusula interpretativa que incorpora no tanto los tratados, sino los contenidos. Y esta cláusula interpretativa está en el artículo primero, párrafo segundo, que menciona que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido, pues el gran debate de estos días en la Suprema Corte, desde ya hace varios meses, es cómo interpretar y cómo aplicar esta cláusula día a día en cada caso, y cuáles son las implicaciones de esta cláusula. Y todo este debate se dio apenas un mes después de que esta reforma fuera publicada en el expediente varios 912 del Tribunal 2010, en donde la Suprema Corte tuvo que empezar a ver cómo iba a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto ha tenido un proceso en el que ha llevado a la Corte, a decir, a la Suprema Corte de Justicia, que las sentencias que dicta la Corte Interamericana respecto a México son obligatorias, de obligatorio cumplimiento. Y por otra parte, también se ha dicho que los criterios que la Corte Interamericana tenga respecto de casos que no son de México son, dice la Corte la Suprema Corte, vinculantes. Estos criterios no se pueden aplicar reflexivamente, pero definitivamente sí deben considerar la interpretación que hace la Corte Interamericana respecto a estas normas de derecho internacional, entablándose así un diálogo. Y fíjense qué lejos estaba Burgoa de ver todo esto, ¿no? Y yo no digo que esté mal Burgoa, Burgoa es un hombre de su tiempo, pero esos tiempos han cambiado muchísimo. Incluso si vemos lo que se escribía hace 20 años, hace 20 años no se vislumbraba lo que está pasando ahorita. Entonces, aquí el mensaje es, ¿nos enfrentamos a un nuevo paradigma? Pues, difícil saber si esto se erige como un nuevo paradigma, pero definitivamente estamos ante un cambio que nos va a pasar del paradigma del siglo XX a un paradigma de los derechos del siglo XXI. ¿Cuál es? Pues habrá que ver, porque vamos apenas en 2015 y no sabemos cómo va a resolver la Suprema Corte varios casos que están pendientes. Algunos no los ha resuelto tan bien, otros los ha resuelto bien, pero tenemos que, a partir de esta discusión y este debate que está en la Suprema Corte, lo que dice la propia Suprema Corte cada vez es más importante. Antes, ustedes ya les tocó, pero antes la discusión en materia jurídica, creo que se puede decir. La discusión en materia jurídica era básicamente una discusión de autores. Una discusión entre cuál es el debate entre Felipe Tena Ramírez y Mario de la Cueva. Que eran debates muy interesantes, pero eran debates básicamente académicos. los debates actuales o el estudio del derecho actual, tanto el derecho internacional como nacional, va a tener que transitar necesariamente a estudiar sentencias, a estudiar los perfiles de los jueces. Vean el gran debate nacional que hay en torno a la elección de los nuevos ministros. Porque ahora sí, los nuevos ministros que entren son determinantes en cómo se va a interpretar todo esto, cómo se van a interpretar nuestros derechos e incluso cómo vamos a ejercer la profesión de la abogacía. Todo esto nos lleva al debate, y que aquí voy a dejar, en estos dos minutos nomás voy a mencionarle y le voy a dejar la palabra a Rodrigo. Todo esto nos lleva al gran debate sobre el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Pues lo ha dicho la Corte Interamericana en... ¿cuánto tiempo nos queda? Dos minutos, bueno, me calculé bien. Todo este debate nos lleva en torno al control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? La aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos por diversas autoridades, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, tomando en cuenta siempre la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana respecto a esos tratados. Y fíjense que estamos en la discusión actualmente de cómo incorporamos y cómo asimilamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero este debate no va a parar ahí. También tenemos que discutir cómo vamos a procesar o cómo vamos a dialogar con el sistema de Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas hay relatores, hay grupos de trabajo, hay comités, y todos esos comités y todos esos relatores y todo eso genera también criterios de derechos humanos que tendríamos que atender, porque también se deriva de la interpretación de tratados que hemos firmado y ratificado, como los mismos tratados que hemos firmado y ratificado a nivel interamericano. Y todo eso también nos lleva a preguntarnos cómo nosotros vamos a ejercer ese control de convencionalidad. Cómo ese control de convencionalidad va a ejercerse por los jueces, si se va a ejercer por las autoridades locales, si se va a ejercer solamente por la Suprema Corte, si ese control implica solamente una actividad en el ámbito jurisdiccional o también involucra al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Todos esos son debates que se están viendo actualmente y que de una forma u otra no están resueltos. Por eso, en un caso reciente, en la contradicción de tesis 93, o reciente de hace un par de años, 11 ministros votaron un proyecto, uno en contra, que fue José Ramón Cosío, y 10 a favor. Pero de esos 10 que estuvieron a favor, hay 10 opiniones distintas sobre ese tema. Entonces es un tema en construcción. Es tan controversial, y bueno, eso termino, que el control de convencionalidad es un tema tan apasionante que ni siquiera sus propios creadores, ni siquiera los jueces de la Corte Interamericana que han estado ahí, que son mexicanos, se han puesto de acuerdo o están de acuerdo al 100% en lo que eso no es. Entonces es así de controversial el tema, pero así de importante también. ¿Y cuál sería la conclusión? La conclusión es que estamos ante la apertura de un nuevo paradigma, pero es un paradigma en construcción, y este paradigma ha resuelto muchas cuestiones que estábamos, en las que estábamos mal en nuestro derecho, estábamos atrasados respecto a otros países, pero también es cierto que dentro de este paradigma hay muchas preguntas. Entonces, hemos resuelto un problema, pero a partir de ese problema que resolvimos han surgido otros problemitas que tenemos que hablar, y bueno, algunos dirán que son problemones. Y bueno, todo eso será labor que tenemos que hacer a la brevedad, pero también en un proceso dinámico que va a tardar algunos años en estabilizarse. Y creo que a continuación Rodrigo les podrá dar un panorama más específico de cuáles son esos retos y qué es lo que se ha discutido hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante ponencia. Como ya lo ha comentado el doctor Pelayo, en el escenario internacional que se presenta en el siglo XXI se enmarca no únicamente por la agudización de las relaciones que conllevan la globalización y ni siquiera tampoco únicamente por los puntos de conflicto o de contacto que existen entre las interrelaciones de los estados, sino que existe una creciente colisión de los derechos, especialmente entre el derecho internacional y el derecho interno. Este problema ha conllevado a varios países a que se hayan cuestionado en relación a temas o asuntos como son el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, que ya lo ha comentado el doctor, incluso los nuevos temas como son el constitucionalismo multinivel, así como en este caso las cláusulas de apertura y de reenvío de las normas pertenecientes al ordenamiento jurídico interno. Esto nos va a llevar a replantearnos el propósito y analizar el adecuado cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, el doctor Rodrigo Brito nos presentará el tema Derecho Interno y Derecho Internacional. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular del doctor. El doctor Rodrigo Brito Melgarejo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene en curso la especialización La Justicia como Poder del Estado y es autor de libros como El Diálogo entre los Tribunales Constitucionales y El Constitucionalismo Global, así como es autor de diversos artículos y obras colectivas en revistas especializadas. Ha sido profesor en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la División de Estudios de Posgrado de la misma entidad académica. Dentro de sus actividades profesionales, se ha desempeñado como prestador de servicios profesionales en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, asesor del Consejo Electoral en el Instituto Federal Electoral, visitador adjunto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asesor adscrito a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera unirme a los agradecimientos que ha hecho el maestro Pelayo a los coordinadores de este evento, al doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, al doctor Guillermo Estrada Dan y al doctor Juan de Dios Gutiérrez Bailón. También, desde luego, todo el apoyo por parte de Salvador, porque me dan la oportunidad de estar con ustedes y de compartir la mesa con dos personas a las que tengo una gran admiración de carácter académico, la doctora Abril Buscanga y el doctor Carlos María Pelayo. Yo, cuando me invitaron a participar en esta mesa, la verdad es que, debo ser sincero, tenía un poco de miedo. Dije, bueno, pues es que estamos en el marco de ciertos festejos, es un evento académico que tiene que ver con la cátedra artículo 103, pero cuando me plantearon el tema que podía tratar, bueno, me sentí un poco más tranquilo y es de lo que precisamente les voy a hablar el día de hoy, las relaciones que existen entre derecho interno y derecho internacional, qué es lo que ha pasado en nuestro país y qué es, bueno, cuáles son los temas pendientes que deberíamos de tratar. Ya el maestro Pelayo hizo una extraordinaria introducción sobre la relación o cómo se construye la relación entre derecho interno y derecho internacional, el cambio de visión que se ha dado a partir de la cláusula de las cláusulas de apertura que se integran a los diversos sistemas constitucionales y ha planteado precisamente muchos de los problemas que implican precisamente estos cambios a nivel constitucional. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Ya adelantaban también quienes comparten la mesa conmigo que un cambio radical en nuestro sistema jurídico se dio a partir de la reforma constitucional de junio de 2011. Se ha hablado de esta reforma como un cambio de paradigma en nuestro sistema, se ha hablado de una revolución copernicana. ¿Y por qué se usan estas expresiones? Bueno, pues porque precisamente a partir de esta reforma se dan cambios de gran envergadura en nuestro sistema. Uno de ellos es precisamente el cambio que se da entre las relaciones del derecho interno con el derecho internacional. Y ustedes podrían decir, bueno, pues se ha hablado mucho de esta apertura, de esta importancia que va adquiriendo el derecho internacional, concretamente el derecho internacional de los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo pasado, pero creo yo que nosotros llegamos tarde a este debate. Nosotros incluimos en nuestro texto constitucional una cláusula que abría más nuestro sistema, que ensanchaba el parámetro de regularidad constitucional hasta 2011. Pero déjenme decirles que esto es algo que se venía discutiendo ya con mucho tiempo de anticipación. Fíjense, en el año 2003, en el diagnóstico sobre el Estado de Derechos Humanos en México, elaborado precisamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la materia, se estableció como primera recomendación a nuestro país reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma. Ustedes saben que antes el capítulo primero del título primero se denominaba de las garantías individuales. Bueno, pues una recomendación era incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de nuestra Constitución y reconocer los tratados de derechos humanos o a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella. ¿Sí? Esto, les decía, se dio en 2003. ¿De cuándo es la reforma? 2011. Nos tardamos 8 años en hacerle caso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y el Alto Comisionado no era el único ente que había hecho este tipo de recomendaciones. Fíjense, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en su 10º periodo de sesiones el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal relativo a México, en el que, entre otras recomendaciones, se incluían proseguir las reformas emprendidas para que todos nuestros ciudadanos disfrutaran plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular, fíjense, la armonización de la legislación interna con sus compromisos internacionales, completar los esfuerzos institucionales para que las normas internacionales de derechos humanos adoptadas por México tengan rango constitucional y se apliquen como ley suprema en los procesos judiciales, incorporar efectivamente a la legislación nacional las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en fin, una serie de recomendaciones que se daban precisamente en este sentido, abrir nuestro sistema al derecho internacional y concretamente al derecho internacional de los derechos humanos. Este proceso, bueno, pues empezó, como había comentado, como ha comentado el profesor Pelayo, a partir de la reforma constitucional de junio de 2011. Todos sabemos que ahora el párrafo primero del artículo primero de nuestra Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, no solamente ahora en el texto constitucional, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esta reforma constitucional cambia por completo la forma de entender el derecho en nuestro país. ¿Por qué? Pues tiene varias implicaciones este cambio al artículo primero de la Constitución, en el que se incluyen también nuevos párrafos. Ya el profesor Pelayo hablaba del principio pro persona, establecido en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución, pero también al propio artículo primero de nuestro texto constitucional se agregan obligaciones para los estados. El párrafo tercero de nuestro artículo primero señala actualmente que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos, de nueva cuenta, no solamente en el texto constitucional, sino también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son los alcances de esta reforma? Pues cambios importantes en la actuación de todos los operadores jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, para los órganos jurisdiccionales, bueno, implica que todos los jueces, desde el juez de paz hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tengan que realizar operaciones de control. Pero no solamente de operaciones de control de constitucionalidad, sino también de control de convencionalidad, ¿sí? Esto hace que se deje de lado un criterio que había adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente, que había interpretado el artículo 133 de la Constitución diciendo los jueces ordinarios no pueden realizar operaciones de control de constitucionalidad. Esto corresponde simplemente a los órganos del Poder Judicial de la Federación a través de ciertos procedimientos concretos. ¿Cuáles? Acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicio de amparo, etc. Entonces se concebía, y así lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a nuestro sistema como un sistema de control concentrado. ¿Qué pasa con la reforma de junio de 2011? Bueno, si los jueces tuvieran que abstenerse de realizar operaciones de control, pues podrían verse en el caso de incumplir con su obligación de respetar, proteger, promover los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que precisamente para cumplir con esta obligación que tienen los jueces, se ven obligados a convertirse en garantes de los derechos. Se ven obligados a convertirse en defensores de los derechos y a realizar operaciones de control, no solamente de control de la constitucionalidad, sino también de control de la convencionalidad. ¿Qué es lo que pasaría si un juez se encuentra con que debe resolver un caso en el que debe aplicar una norma que posiblemente es contraria a alguno de los derechos contenidos en un tratado internacional? Bueno, pues si la aplica, esto implicaría incumplir con esa obligación que tiene de respetar los derechos humanos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en el expediente Varios 912, diagonal 2010, al que hacía referencia el maestro Pelayo, que tendría que llevar a cabo una operación de control. Desde luego, los jueces ordinarios no tienen facultades para declarar la inconstitucionalidad de una norma, no tienen facultades para expulsar una norma del ordenamiento jurídico. Y entonces, ¿cómo respetar esa obligación de proteger los derechos humanos? Bueno, insisto, haciendo una operación de control implica tres pasos. La Corte los ha señalado porque, pues, desde luego, lo que se busca es que también se trate de proteger la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas que integran nuestro sistema jurídico. ¿Qué es lo que debe de hacer ese juez? Realizar una interpretación conforme en sentido amplio, es decir, analizar esa norma que debe de aplicar a la luz del texto constitucional y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En segundo lugar, realizar una interpretación conforme en sentido estricto, es decir, si existen varias interpretaciones jurídicamente válidas de esta norma que debe aplicar, deberá preferir aquella interpretación, que pueda ser más adecuada, que sea más conforme a lo que se establece en la Constitución y en los tratados internacionales. Y si no puede realizar ninguna de estas dos operaciones, entonces sí tendrá que dejar de aplicar la norma. Tendrá que resolver el caso, ¿sí?, haciendo como si la norma es contraria, o que él piensa que es contraria a algún derecho en la Constitución o en los tratados internacionales, no existiera, ¿sí? Eso implica esa apertura y esa obligación de respeto de los derechos humanos para un grupo de operadores jurídicos como son los órganos jurisdiccionales. Pero no solamente eso, a partir de los cambios constitucionales se incluye, con la inclusión del principio pro persona que se contempla actualmente en nuestro texto constitucional, se cambia radicalmente la forma de entender la jerarquía normativa en nuestro país. Ya no podemos hablar, como también lo adelantaba el profesor Pelayo, de que la Constitución siempre va a prevalecer por encima de todo. No podemos hablar de una jerarquía lineal, una idea de jerarquía totalmente vertical. ¿Sí? El principio pro persona, esa última frase del artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, en el sentido de que se debe buscar favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues implica que en ocasiones tendríamos que dejar de lado un poco la Constitución para aplicar alguna norma de derecho internacional, para aplicar una norma ordinaria. ¿Sí? Si esas normas ofrecen una mayor protección, entonces deberíamos preferir esas normas a el texto constitucional. ¿Sí? Eso para mí es lo que debería de implicar el principio pro persona. Sin embargo, pues esto no es lo mismo que opinan, como comentaba Carlos, pues algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Han hecho una interpretación, pues, para mí, un tanto forzada, de la última parte del párrafo primero del artículo primero de la Constitución, en la que, como ha dicho el ministro Cosío, se puede llamar como se quiera llamar, pero seguimos hablando de jerarquía normativa de carácter vertical en nuestro país y seguimos considerando a la Constitución como la norma que se encuentra siempre en el vértice de esa pirámide normativa de la que nos hablara, de la que nos hablara Kielsen. ¿Qué han dicho los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, un argumento que me parece que debe compartirse. En principio, desde luego, la Constitución está por encima de los tratados internacionales, ¿sí? Sin embargo, han dicho, o decía el ministro Saldívar, uno de los proyectos de los que se ha hablado, hay que distinguir dos momentos, ¿sí? ¿La Constitución está por encima de los tratados? Sí, pero tenemos que distinguir dos momentos. En un primer momento, es aquel antes, aquel que se da antes de que esas normas de derecho internacional se integren a nuestro sistema normativo. Y en ese primer momento, desde luego, para que un tratado internacional se integre a nuestro sistema, debe cumplir con los requisitos que se establecen en el propio texto constitucional, requisitos de carácter formal y de carácter material. Requisitos formales, debe de ser celebrado por el Ejecutivo, debe de aprobarse por el Senado de la República. Requisitos de carácter material, los contenidos en el artículo 15 de la Constitución no deben alterar los derechos humanos contenidos en el propio texto constitucional o contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. De esta manera, en un ejemplo que también está contemplado en el artículo 15, no se podían celebrar tratados para la extradición de reos políticos o para la extradición de delincuentes o de personas que hayan cometido un delito de orden común y que hayan tenido en su país la condición de esclavos, ¿sí? Entonces, bueno, pues se deben cumplir ciertos requisitos formales y materiales en ese primer momento. Pero pasado ese primer momento y una vez que se han integrado esas normas de derecho internacional a nuestro sistema jurídico, los derechos contenidos en esos instrumentos de carácter internacional forman parte de un grupo de derechos en los que, bueno, no se debería de hablar en términos jerárquicos, sino en términos de coordinación y de armonización. ¿Qué implicaría esto? Que de acuerdo con el principio pro persona, ¿sí?, los derechos contenidos en los tratados internacionales y los derechos contenidos en el ordenamiento constitucional formarían parte de un conjunto de derechos en los que se debería de aplicar siempre aquella norma que ofreciera a las personas la protección más amplia, ¿sí? Ese, a mi modo de ver, es la forma de entender, o la forma en que deberíamos de entender el principio pro persona, siempre buscar la mayor protección de las personas, ¿sí? Y entonces parte de la doctrina ha dicho, a partir de esta idea se podría crear ya no una jerarquía totalmente vertical, sino podríamos hablar de una jerarquía dinámica, en que la norma aplicable debería de ser aquella que ofreciera la protección más amplia. Esto, pues, podría derivar de esa apertura de nuestro texto constitucional a las normas de derecho internacional, ¿sí? Sin embargo, si se me permite el término, esta apertura que hemos vivido en nuestro sistema, pues no ha sido tan abierta. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que a través de una interpretación no tan adecuada del párrafo primero del artículo primero de la Constitución, ha dicho, bueno, pues sí, cuando las normas de derecho internacional y las normas de derecho interno vayan en el mismo sentido, protección de los derechos humanos, se debe preferir aquella norma que ofrezca la protección más amplia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si existe una restricción expresa en el texto constitucional? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, en este caso, debe prevalecer el texto constitucional. ¿Y qué pasa con esto? Pues desde mi punto de vista, le vamos al traste al principio por persona. Ya no es que busquemos siempre la protección más amplia, ¿sí? Si existe una restricción expresa, a pesar de que existan normas de derecho internacional que pudieran beneficiar más a la persona, tendríamos que estar atentos a lo que dice el propio texto constitucional, ¿sí? Y eso, me parece, merma de alguna manera esta apertura que se dio a partir, o que se pretendía dar a partir de la reforma de junio de 2011. Muchos han llamado esta interpretación que ha dado la Corte, o la han considerado una contrarreforma en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, el ministro Cosío decía, comentó en su voto particular, llámenle como quieran, estamos en un sistema completamente jerárquico en el que la Constitución sigue estando en el vértice, ¿sí? Y es una interpretación que me parece que debemos cambiar. ¿Por qué? Porque las cláusulas de apertura ofrecen, les decía, una visión distinta a nuestro sistema. Pero no solamente por eso, sino porque, como también ya lo decía el profesor Pelayo, existen principios de derecho internacional que deben respetarse. Uno de esos principios es precisamente el de pacta sunt servanda, ¿sí? Los pactos deben cumplirse. Y si nosotros, como Estado, en ejercicio de nuestra soberanía, nos comprometimos a cumplir con normas de derecho internacional, pues no importa lo que diga nuestro texto constitucional, no importa lo que diga nuestro ordenamiento interno. De hecho, muchos de los tratados internacionales de los que México es parte señalan en sus primeros artículos que no pueden argumentarse disposiciones de orden interno para violar las disposiciones de los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, me parece, para ya no abusar del tiempo, porque me parece que vamos a terminar ya en el tiempo que teníamos establecido para esta plática, me parece que debemos cambiar esa concepción. Me parece que debemos entender esa apertura en el sentido de evitar también al propio Estado mexicano que puede incurrir en responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque si se incumple con tratados internacionales, por lo que quieran, si quieren porque se cumple con el texto constitucional, eso puede ser en materia, puede hacer que el Estado mexicano tenga cierta responsabilidad en el ámbito internacional. Son bienvenidas las cláusulas de apertura, desde luego que son bienvenidas este tipo de cláusulas. Lo que debemos de hacer es, me parece, interpretarlas en un sentido en el que puedan tener todo el valor que se les pretendió dar en un inicio, ¿sí? Bueno, con esto terminaría. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Brito la ponencia que ha realizado y en este momento iniciaríamos la ronda de preguntas. Como nos queda poco tiempo, les agradecería que alzaran la mano para que pudieran hacer la pregunta y que fuera que se restringiera únicamente una pregunta por persona a fin de darle la posibilidad a la mayoría que pudiera participar. ¿No hay preguntas? Buenas tardes, me llamo Diego. Hace unos días, en mi clase de Teoría General del Estado, un compañero planteó una pregunta muy interesante. Estábamos analizando precisamente el derecho interno estatal y el derecho internacional, y surgió la pregunta de si el último fin del Estado es preservar el bienestar común. Y para preservar pues ese bienestar es a través de las instituciones, pero ¿qué pasa cuando esas instituciones del Estado dejan de cumplir su finalidad? Entonces analizamos y se planteó la pregunta de si las organizaciones internacionales deben intervenir en el Estado. Por ejemplo, últimamente se ha dado el caso de que México tiene muchos problemas, como ya lo habías mencionado. La ONU, no recuerdo qué ministro o alguien vino a visitar y se hizo la aclaración de que México, pues eso, que la tortura es una práctica generalizada. Entonces mi pregunta es si las organizaciones internacionales deben intervenir cuando se trata de estos temas o se tiene que buscar que el Estado, por medio de las instituciones que ya se tiene, se le dé solución a estos problemas. Bueno, digo, es una pregunta que es fundamental. Es una pregunta muy importante porque tradicionalmente se había considerado que este concepto de soberanía era tan absoluto que nadie podía ni siquiera criticarnos lo que pasara internamente. No es que México es un país soberano y podemos hacer lo que queramos con los migrantes centroamericanos. Eso parece ahora irrisorio, ¿no? Pero realmente era un discurso que se tenía en la década de los 80s y para atrás. Ahora el discurso de soberanía no puede abarcar derechos humanos. Las cuestiones de derechos humanos son realmente cuestiones que están a debate público internacional. Y precisamente el derecho internacional surge como una garantía externa o internacional respecto a lo que pudiera ocurrir internamente. Y me explico. Cuando se cae la constitución de Weimar en Alemania, en los años 30, no había comunidad internacional ni estándares que le pudieran decir a los nazis, no, ¿saben qué? Eso que están haciendo ustedes de destruir el orden constitucional, de torturar, matar y mandar a los judíos a campos de concentración, está mal. Eso, que es muy obvio ahora, no se podía hacer. Se podía hacer, pero no estaba muy claro cómo hacerse. Surge ONU y surge organismos internacionales de diversa índole para precisamente hacer eso, para precisamente en casos de violaciones internas a los derechos humanos poder salir al paso y denunciarlo. Y esa es una función esencial. Ahora, ¿eso afecta a la soberanía del Estado? No, realmente no la afecta porque... No lo afecta porque es parte de la misma soberanía del Estado aceptar esos mecanismos y esos tratados. Nadie obligó a México a formar parte de Naciones Unidas. Nadie obligó a México a que firmara la Convención Internacional en contra de la Tortura. Nadie obligó a México a invitar a Juan Méndez. Juan Méndez, que es el relator especial de la ONU para la Tortura, que es argentino, vino a México e hizo esa investigación porque México lo invitó. Entonces el Estado mexicano queda muy mal parado cuando dice, no, es que no es cierto. Y ustedes saben que se tortura sistemáticamente en este país. Hasta hay chistes de eso. Entonces, realmente lo que está haciendo el derecho internacional es completar a veces lo que no se hace bien a nivel interno. Y créanme que en todos los países hay violaciones de derechos humanos. Claro que aquí en México se torturará, tal vez en Alemania lo que suceda son malos tratos en ocasiones, o tal vez no se registre, el hecho que no se registre el registro civil puede ser también una violación de derechos humanos. Todos los países tienen cuestiones que mejorar en materia de derechos humanos, y eso está convirtiendo a los operadores jurídicos, incluso a los jueces, en jueces de ser jueces nacionales a jueces transnacionales, también cuando se aplica a nivel interno el derecho internacional. ¿Hay más preguntas? Bueno, toda vez que no hay más preguntas, queremos agradecer nuevamente a los ponentes por estar aquí el día de hoy, compartiéndonos las experiencias y el conocimiento en relación a estos temas. Y también les agradecemos a ustedes por haber asistido. Les rogamos que puedan seguir acompañándonos para los siguientes eventos. Muchísimas gracias.